El heavy metal tiene un sitial de honor en la esencia. With the howling wind at our backs.

Poderoso heavy metal siempre suena en la esencia. Coming down.